Esqueje. Esqueje. Esqueje. Brotando hasta las 11 de la mañana. Por esto debe tener que llegar todos los días. Para que haga raíz. Sacas un gajo, lo plantas. Y de ese gajo, presa. Eso es fresado. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Ahora sí logramos la comunicación telefónica tan ansiada. Buen día, Andrés. Buen día, chicos. Hola, Moni. Hola, ¿cómo andan por allí? Bien, muy, muy contentos, contentas de tenerte de nuevo acá. No queremos saber cómo conseguiste gasoil. Complicado. Y bueno. Porque si no te van a acusar, Andrés, de contrabandista. Claro, te van a acusar de contrabandista. No. Fíjense que estuvimos un par de semanas varados, así que... Tremendo. Sí. Así que bueno, de a poquito, un litrito por acá, otro por allá, y bueno, arrancamos. Bien, vamos, el tráfico de bidones. Bueno, bienvenido nuevamente entonces Andrés Kessler con este Bondi Mundial. Contanos hoy, calculo, del tema en caliente de hoy, ¿no? Bueno, sí, la verdad que fue una linda jornada ayer en Colombia y para todos Latinoamérica con el triunfo de Petro, que la verdad que bueno, hay nuevos aires para Latinoamérica. Pensemos que el escenario hace unos años, por ejemplo cuando asumió Alberto Fernández, tenía a Piñera, tenía a Áñez en Bolivia, estaba el uribismo en Colombia, y bueno, hoy por hoy esos aires cambiados. Arce en Bolivia, Boric en Chile y ahora Petro en Colombia, ¿no? Un paso muy importante en los aires latinoamericanos, justamente posterior a esta cumbre de las Américas, bastante más que cumbre, fue una planicie, porque no participaron todos, pero bueno, me parece sumamente importante. Ya varios mandatarios han mandado sus saludos y felicitaciones. Así que bueno, me imagino ustedes también tienen alguna cobertura por allí sobre este tema, así que no voy a ampliarme mucho por ahí. Les voy a aportar un dato. El sufragio acá en Argentina, porque casi 200.000 colombianos en el exterior han votado. Ajá. Acá hay 16.000 que han votado acá en Argentina. Y, por supuesto, con un 72% ganó Petro. Por Hernández, 25%. Claro. Eso es un dato interesante. Así que, bueno, vamos a ver cómo transcurre. No tiene tarea fácil, si bien ya tiene una experiencia previa en la alcaldía de Bogotá, Petro, y tiene una amplia carrera política, ¿no? Sí. Pero tiene una tarea ardua. Pero va a ser interesante las nuevas asociaciones con los países de Latinoamérica y me parece sumamente interesante que haya sucedido esto, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo es esta transición, porque no olvidemos que quedan algunos meses para que se pongan en marcha algunas políticas que van a ser totalmente contrarias a lo que venía sucediendo en Colombia. Así que bueno, es histórico porque es la primera vez que gana una fuerza progresista en Colombia, ¿no? Claro. Ahora, como decís, ¿no? En estos meses se irán acomodando las formas de gobierno, ¿no? Porque obviamente no es solo el presidente con su pluma, ¿no? Quien llega... Claro, exactamente. Pero bueno, es un paso importante y lo festejamos, por supuesto. Sí. Bienvenido sea. Bienvenido sea el vuelco, ¿verdad? Exactamente. A ver, así acá, que bueno. Igual primero, sí. Antes de cambiar de tema, acá tenemos una consulta. Consúlteme. A ver, acá Pablito nos dice, vos haces una compilación de mandatarios, pero ¿no hay algunas diferencias entre ellos? Por ejemplo, ayer Petro habló abiertamente contra el extractivismo. Claro. Por supuesto que hay diferencias, esto tiene que ver con las políticas de cada país, pero hablamos por arriba, digamos, de... por supuesto, cada región tiene producciones diferentes, así que eso va a ser un tema que va a ser álgido, más que nada en la asamblea parlamentaria, ¿no? Claro. Porque no olvidemos que él, si bien se ganó la presidencia, tiene que lidiar con la asamblea parlamentaria, los diputados y senadores que sería aquí, así que eso va a ser complejo, porque... Él viene de un palo bastante ecologista, entonces eso va a ser una ardua tarea, como decía al principio. Claro. ¿Sería comparable a lo que pasó en Perú, de alguna forma? Que todavía sigue luchando ahí Castillo por poder gobernar. Lo de Perú es más complejo aún todavía, si bien son causas totalmente distintas, sí. Porque en Perú, no olvidemos que no tiene... partido, la violencia, no, la violencia que sí vive los últimos 20 o 30 años Colombia. Claro. Entonces, tampoco los problemas tan importantes de narcotráfico que tienen ya sabido de Colombia, son escenarios distintos, hay muchos exmandatarios que están hoy sentados en un banquillo acusados. Claro. Tuvo que dimitir algunos presidentes, inclusive por corrupción. Claro. Así que es distinto desde ese lugar el escenario político que tiene un país y otro. Pero bueno, vive momentos de convulsión Perú en todos sus estamentos, tanto político, judicial. Así que bueno, y ni hablemos, ¿no?, de las cuestiones de salud y demás. Si quieren, en algún otro momento preparamos algo más profundo sobre algunas diferencias, inclusive desde el plano económico, ¿no? Que claro. Tiene un país con el otro. De uno. Bien. Sí, pero sí. Pero bueno. Bueno, les comento, nos vamos a trasladar un poquito para seguir este tema en Europa, lo que está sucediendo. Sí. Hace unos días, Rusia. Que tenía algunos acuerdos firmados ya con Alemania y con Italia. Por ejemplo, Italia le cortó el suministro un 15%, ¿sí? Ajá. Esto deviene en las sanciones que están imponiéndole cada vez más fuerte sobre una Rusia que estabilizó su economía y pudo hacerse fuerte, digamos, en su PBI con lo que habíamos hablado hace unas semanas, con las ventas de hidrocarburos tanto a India como a China, ¿no? Sí. Pero bueno, el problema más grande se dio hoy mismo, con Alemania, que, bueno, está la empresa canadiense Siemens, y hay una tubería muy grande que se llama Nord Stream, que viene de Rusia, hay unos desperfectos, y Rusia decidió cortarle el gas en un tramo. Hay muchos problemas a nivel cancillería con esto, porque falta un suministro que debe importar la empresa rusa para arreglarlo, pero con las sanciones no se puede. Es muy extraño todo, pero bueno, casi un 40% se le ha cortado, y recordemos que esto va a la parte industrial, ¿no? Claro. Entonces, también sumado que hay una interrupción en la planta de Estados Unidos de gas licuado, que era una promesa para Europa, esto generó automáticamente, vieron cómo es el mercado, un aumento del 8% del gas, ¿sí? Y en el acumulado, en estas últimas 48 horas, va un 35% de aumento de gas. Así que se le está haciendo cuesta arriba a Europa ir preparando cómo va a ser con esto de los hidrocarburos para los, recordemos que allí es verano, está entrando en el verano, lo cual la demanda es mucho más inferior, pero tienen que ir preparando ya sus reservas, que estiman que este año no va a superar el 60%, con lo cual se tienen que ir moviéndose rápido, teniendo algunos conflictos de intereses dentro de los propios países, que sancionan por un lado, pero necesitan el gas por el otro. Sí. A todo esto siempre el ciudadano es el que pierde. Se hizo más un relevamiento ahora de lo que necesita un ciudadano europeo en varias zonas, y el aumento es nada más y nada menos que 400 euros al mes. Es mucho dinero para la gente que ya vio apaleado su bolsillo con las pandemias, y ahora con estos aumentos, tanto de energías, gas, hidrocarburos, que se van acumulando, una persona casi estaban sacando más o menos un cálculo de 3.200 euros al año necesita un ciudadano extra, ¿no? Así que es en un ambiente complejo con esto, sumado a, no sé si han escuchado que hay una debacle, una caída total de las criptomonedas. Sí. ¿Sí? Estaba rozando picos de 18.000 y las perspectivas, cuando se le pregunta a los consultores, no tienen absolutamente ni idea. Ajá. Porque del año pasado a este año, de 44.000, estamos en 18.000. Entonces, eso también, sumado a las inflaciones que tienen los países, es un escenario complejo para lo que viene en el sistema económico. Sí. Si bien sabemos que, por ejemplo, ya en el interanual, en la inflación interanual en Estados Unidos, está rondando el 12%. Esto es un hecho histórico también, ¿no? También se le suma, por supuesto, los más perjudicados son la gente, ¿no? Que no puede pagar sus hipotecas, que no puede pagar algunos suministros, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, un escenario bastante complejo en cuanto a lo económico. Por otro lado, vamos a trasladarnos un poquito para la zona de Asia. También hay mucha tensión en torno al mar interior de China. Uh-huh. ¿Sí? Hay un conflicto con las islas de Taiwán, que, bueno, por supuesto, son islas que están en el mar interior de China, toda la parte de las islas de ahí, y bueno, hay un conflicto ahí con China porque Estados Unidos está alentando a las fuerzas independentistas de Taiwán, y ya advirtió China que ellos, esas aguas son de ellos. Esto hablamos por las millas marítimas que tiene cada país. Ahí no se puede cumplir porque no se pueden cumplir las 200 millas marítimas por la cantidad de islas que están ahí, ¿no? Entonces hay un conflicto bastante importante ahí, sumado a que hay bastantes amenazas, tanto de China como de Taiwán, que están poniendo en alerta un futuro conflicto, ¿no? Siempre acordémonos que Taiwán es un socio estratégico de Estados Unidos, ¿no? También hay conflicto por el espacio aéreo, así que está bastante picante por allí. También hay otro conflicto de Japón, que reclama unas islas que fueron tomadas por Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, que se dividieron un poco el tablero geopolítico, y esas islas que están militarizadas y que tienen producción de algunos minerales. Bueno, hay conflictos también entre Japón y Rusia, ¿sí? Si bien Japón tiene una economía estable por un lado, con una deuda impresionante, pero una inflación bastante importante en estos últimos meses. Así que, bueno, se produjo una ruptura de un acuerdo que estaba firmado en el año 98, ahí recordemos que aparte de bases militares, los barcos pesqueros son los que faenan en esas islas. Con lo cual, al romperse este acuerdo, hay también otro conflicto por allí. Así que bueno, eso por el lado de Asia, que está también complicado el mar de la China. Después se dieron a conocer algunas conversaciones y se filtraron algunos datos en África, en la República Democrática del Congo. Hay máxima tensión también entre los islamistas y los yihadistas. Que esto está alimentado, por supuesto, por el famoso Estado Islámico, que deviene de Irak. Y bueno, tanto en Kenia, Tanzania y otros países como de alrededor, están reclutando fuerzas, ¿no? Así que eso también está siendo bastante complicado por ese lado. Así que bueno, por el lado volvemos acá a Latinoamérica. Como recordamos, ahora las nuevas autoridades que asumen en Colombia, esperemos que, por supuesto, sea todo en paz, ¿no? Porque hay algunas series de cuestiones que van a tener que solucionar en estos próximos días. Y bueno, en eso no me quiero estirar mucho porque sé que ustedes tienen preparado algunas cosas, así que bueno, hicimos un pantallazo ahí por varias zonas. Espero que se haya gustado. Y la verdad quedamos un poco angustiades. mirá vos, cómo está la cosa en África, en China. Momento crítico, ¿no? Si pudiéramos quizá aprovechar, lograr ahí cierta resiliencia. Pero bueno, como también decías al principio, la Cumbre de las Américas estuvo bastante tibia, por no decir floja. Bueno, por eso próximamente deberán, tanto por en Mercosur, la CELAC, empezar a aprovechar estos momentos históricos para poder, en forma conjunta, hacer otras cuestiones que tienen que ver con la economía, ¿no? Es un momento importante para Latinoamérica en cuestiones energéticas, en cuestiones alimentarias, así que eso, si se pueden poner de acuerdo en algunos commodities, yo creo que es un momento importante para Latinoamérica. Así que bueno, esperemos. A ver qué sucede. Sí. Bueno, muchas gracias, Andrés. Ahí te esperamos entonces próximamente, viendo que ya el tráfico de bidones de gasoil está fluyente. Nos vamos acercando. Gracias. Que tengas buena semana. Igualmente, saludos para todos. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chuca le ya chuvo el ya chumere ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata jabo ya tata cura pibu y arriba ni cura o ikura para ikuna. Kunaka allí en taque guaira kuna chayemuka que Puerto Rico nació en Mantapacha. Paikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos jotaquita pomanchis. Chaitaque sutik mi Latinoamérica. Uy, ahí kusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu